en Guatemala. Jóvenes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua reciben capacitación en herramientas de comunicación para la prevención de la violencia, mientras aprenden la importancia de valorar y conservar la historia de la región. El proyecto tomó vida gracias al impulso de la Coalición Centroamericana de Prevención de Violencia y el Instituto DEMOS de Guatemala. Escuchamos una crónica de su último taller el pasado fin de semana y damos la bienvenida a la red de corresponsales de Voces Nuestras, a los jóvenes de TV San Pedro en San Pedro, Zacatepeques, Guatemala. Nos enlazamos con los compañeros Estuardo Tunche y Silvia Magali Morales. Viernes 24 de octubre de 2014, 7 a.m. Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, cuatro países en la lucha contra la violencia. Último encuentro regional de comunicación para la prevención de violencia, el punto de convergencia El Salvador. Entre calor se empieza todo con amor, las acciones que todos hacemos y también las fallas que cometemos. Acá todo se comparte porque no se hace por hacer sino porque es un arte. Ya en un poco de oscuridad, entrando la noche, se inician los talleres en donde se dan herramientas para la producción de trabajos objetivos y de calidad para lograr una comunicación efectiva y eficaz. Edición de video, edición de audio, entrevistas y redacción periodística fueron los cuatro mini talleres en los que todos tuvieron una participación activa. Visita al Centro Histórico y al Hospital de la Divina Providencia, en donde se encuentra la casa de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Es el momento cuando surge la duda entre los compañeros. ¿Quién es Monseñor Óscar Arnulfo Romero? Debido a que no todos los centroamericanos conocen su historia. Pregunta a la que le sigue. ¿Qué fue lo que hizo o dijo para que fuera asesinado de un disparo en plena misa? Quizás sea una noche en donde se soñará con Monseñor. Hay que documentar la historia, historia que no debe ser olvidada. Y más que recordarla, hay que trabajar por la dignificación de ella, que forma parte importante de esta sociedad actual.